Allan Kardec. Entre el cielo y el infierno. Segunda parte. Ejemplos. Capítulo 7. Espíritus empedernidos. Ejemplo 1. La Pomeray. Un castigo mediante la luz. En una de las sesiones de la Sociedad de París, en la que se había discutido el problema de la turbación, que por lo general sigue a la muerte, un espíritu al cual nadie había mencionado, y al que no se pretendía evocar, se manifestó de manera espontánea por medio de la comunicación que aquí transcribimos. Aunque el mensaje no fue firmado, pronto se reconoció que se trataba del espíritu de un peligroso criminal, al que la justicia humana acababa de condenar. ¿Qué es lo que entendéis por turbación? ¿Para qué esas palabras sin sentido? Vosotros sois soñadores y utopistas. Ignoráis por completo el asunto del cual os ocupáis. No, señores, la turbación no existe, a no ser en vuestros cerebros. Yo estoy absolutamente muerto, tan muerto como es posible, y me veo claramente a mí mismo, veo alrededor mío, por todas partes. La vida es una lúgubre comedia. Son insensatos aquellos que se retiran del escenario antes de que caiga el telón. La muerte es un terror, un castigo, un deseo, según la debilidad o la fortaleza de los que la temen, la afrontan o la imploran. Para todos, es una amarga irrisión. La luz me ofusca, y penetra como una flecha aguda en la sutileza de mi ser. Me han castigado con las tinieblas de la cárcel, y han supuesto que me castigaban además con las tinieblas de la tumba. O con aquellas que las supersticiones católicas imaginan. Pues bien, sois vosotros, señores, los que padecéis la oscuridad, mientras que yo, un degradado social, me coloco en un nivel superior al vuestro. Quiero ser lo que soy. Fuerte por el pensamiento, desdeñando los consejos que zumban en mis oídos. Veo claro. Un crimen. No es más que una palabra. El crimen existe en todas partes. Cuando lo cometen las masas es motivo de glorificación, pero si se lo practica en forma individual es una vergüenza. ¡Qué absurdo! No pretendo que me lamenten. No os pido cosa alguna. Me basto a mí mismo, y habré de luchar contra esa luz detestable. Aquel que ayer era un hombre. Esta comunicación fue analizada en la reunión siguiente, y se reconoció en el cinismo del lenguaje una importante enseñanza, así como se dedujo de la situación de ese desdichado una nueva fase del castigo reservado a los culpables. En efecto, mientras que algunos están sumidos en las tinieblas o en un absoluto aislamiento, otros padecen durante largos años las angustias que acompañan el momento de la muerte, o suponen que aún siguen en este mundo. En cambio, la luz brilla para este espíritu, quien goce en pleno de sus facultades. Sabe perfectamente que está muerto, y no se queja en lo absoluto. Por el contrario, rechaza todo tipo de asistencia e incluso manifiesta su desprecio tanto a las leyes divinas como a las humanas. ¿Significa esto que habrá de eludir el castigo? De ningún modo, pues la justicia de Dios se cumple de todos modos, y lo que es motivo de alegría para algunos constituye un tormento para otros. Así, la luz es para este espíritu un suplicio que lo enerva, y él lo confiesa a pesar de su orgullo, cuando dice que luchará por sí mismo contra esa luz detestable, y también en esta frase, la luz me ofusca, y penetra como una flecha aguda en la sutileza de mi ser. Estas palabras, sutileza de mi ser, son características. El espíritu reconoce con ellas que su cuerpo es fluídico y que lo penetra una luz de la cual no puede escapar, una luz que lo traspasa como si fuera una flecha aguda. Este espíritu ha sido ubicado aquí, entre los empedernidos, porque tardó mucho tiempo en manifestar un mínimo de arrepentimiento. Se trata de otro ejemplo para comprobar que el progreso moral no siempre acompaña al progreso intelectual. No obstante, poco a poco, se ha enmendado, y con posterioridad brindó comunicaciones sensatas e instructivas. Hoy se lo puede ubicar en la categoría de los espíritus arrepentidos. Invitados a que emitieran su opinión al respecto, nuestros guías espirituales dictaron las tres comunicaciones siguientes, que son dignas de la mayor atención. 1. Desde el punto de vista de las existencias, en la erraticidad los espíritus pueden ser considerados inactivos y a la expectativa. No obstante, aún así pueden expiar, siempre que su orgullo y su marcada obstinación en el error no los retenga en el camino de su ascensión progresiva. ¿Habéis tenido al respecto un ejemplo terrible en la última comunicación de ese criminal despiadado, que lucha contra la justicia divina que llega al después de la de los hombres? En ese caso, la expiación o, mejor dicho, el sufrimiento fatal que los oprime, en vez de serles provechoso e inculcarles la profunda significación de sus aflicciones, exacerba su rebeldía y da origen a las quejas que las Escrituras, con su poético lenguaje, denominan rechinar de dientes. Imagen por excelencia, se trata de la señal del sufridor abatido, pero falto de sumisión, perdido a causa de su propio dolor, y cuya rebeldía es aún de tal intensidad que se resiste a aceptar la verdad del castigo y de la recompensa. Los grandes errores casi siempre continúan en el mundo de los espíritus, como así también las grandes conciencias criminales. Insistir en esa actitud, a pesar de todo, y desafiar a lo infinito, puede compararse a la ceguera de ese hombre que contempla las estrellas y las confunde con arabescos en un techo, tal como lo creían los galos en los tiempos de Alejandro. El infinito moral existe. Miserable y mezquino es aquel que con el pretexto de proseguir las luchas y las fanfarronadas abyectas de la tierra, no ve en el otro mundo más allá de lo que veía en este. A él pertenecen la ceguera, el desprecio a los demás, el egoísta sentimiento de la personalidad, y la obstrucción del progreso. Oh, hombres. Es muy cierto que existe una concordancia secreta entre la inmortalidad de un hombre puro que quedó en la tierra, y la inmortalidad que en efecto conservan los espíritus a través de sus pruebas sucesivas. ¿Amenáis? 2. ¿Precipitar a un hombre en las tinieblas o en ondas de luz? ¿No produce el mismo resultado? Tanto en un caso como en el otro, ese hombre no ve nada de lo que lo rodea, e incluso habrá de habituarse con mayor facilidad a la sombra que a la monótona claridad eléctrica, en la cual probablemente esté inmerso. Así pues, el espíritu que se ha comunicado en la última sesión expresa perfectamente la verdad de su situación cuando dice: «Oh, sabré liberarme de esa luz detestable». En efecto, esa luz es tanto más terrible, tanto más horrorosa, cuanto que lo traspasa por completo y devela sus más íntimos pensamientos. Este es uno de los aspectos más difíciles de ese castigo espiritual. El espíritu se encuentra, por así decirlo, encerrado dentro de la casa de vidrio que solicitaba Sócrates, y de ahí deriva otra enseñanza, pues lo que hubiera constituido alegría y consuelo para el sabio, se transforma en el castigo infamante e ininterrumpido para el perverso, para el criminal, para el parricida, amedrentado ante su propia personalidad. Hijos míos, ¿comprendéis el sufrimiento y el terror de aquel que durante una siniestra existencia se complacía en calcular, en maquinar los más hediondos delitos en lo profundo de su ser, donde se refugiaba como una bestia en su guarida, mientras que hoy, expulsado de ese cubil íntimo, no puede eludir la mirada y la investigación de sus contemporáneos? Luego de que le fue arrancada su máscara de impasibilidad, todos sus pensamientos se reflejan sucesivamente en su rostro. En efecto, de aquí en adelante no habrá reposo ni asilo de ninguna clase para ese terrible criminal. Cada pensamiento malo, y solo Dios sabe si su alma lo expresa, lo delata por fuera y por dentro, como impulsado por un choque eléctrico irresistible. Procura ocultarse de la multitud, pero la luz detestable lo deja expuesto continuamente. Quiere huir, desesperado, y retrocede en una carrera desenfrenada a través de los espacios inconmensurables. Y por todas partes la luz, las miradas escrutadoras. Y vuelve a correr en busca de la oscuridad, de la noche. Pero ni la oscuridad ni la noche existen para él. Pide ayuda a la muerte, pero la muerte no es más que una palabra carente de significado. Y el desventurado huye siempre. Va camino a la locura espiritual. Castigo tremendo, dolor horrible en el que se debate para desembarazarse de sí mismo, porque esa es la ley suprema más allá de la tierra. El culpable busca por sí mismo el más inexorable de los castigos. ¿Cuánto tiempo durará ese estado? Hasta el momento en que su voluntad, por fin vencida, se doblegue forzada por el remordimiento, y su frente altiva se humille ante sus víctimas apaciguadas y ante los espíritus de justicia. Observad, entonces, la lógica profunda de las leyes inmutables. De ese modo el espíritu cumplirá lo que había escrito en aquella altiva comunicación, tan clara, tan lúcida, y tan lamentablemente egoísta, comunicación que él os dio el viernes último, redactada mediante un acto de su propia voluntad. Erasto. 3. La justicia humana no repara en la individualidad de los seres, que castiga. Mide el crimen por el crimen en sí, de modo que hiere indiscriminadamente a los infractores, y la misma pena alcanza al culpable sin que se haga distinción de sexos, y sea cual fuere su educación. La justicia divina, en cambio, procede de otro modo. Sus castigos son proporcionales al grado de adelanto de los seres a los cuales se les aplican. La igualdad de los crímenes no implica la igualdad entre los individuos. Dos hombres culpables del mismo delito pueden hallarse separados por la distancia de las pruebas, que sumergen a uno en la opacidad intelectual de los primeros círculos iniciales, mientras que el otro dispone, por haber superado esos círculos, de la lucidez que exime al espíritu de la turbación. En este caso, el castigo no radica en las tinieblas, sino en la agudeza de la luz espiritual, que traspasa la inteligencia terrestre y le hace sentir los padecimientos como si fueran una llaga viva. Los seres desencarnados que persisten en la representación material de sus crímenes sufren el choque de la electricidad física, padecen a través de los sentidos. Pero aquellos cuyo espíritu está más desmaterializado sufren un dolor muy superior, que con su raudal de angustias aniquila el recuerdo de los hechos, y solo permite que se conozcan sus causas. Así pues, el hombre puede, a pesar de la criminalidad de sus acciones, poseer un adelanto interno, y mientras las pasiones lo impulsan a obrar como un irracional, sus facultades aguzadas lo elevan por encima de la densa atmósfera de las capas inferiores. La falta de mesura y el desequilibrio entre el progreso moral y el intelectual producen esas anomalías, tan frecuentes en las épocas de materialismo y transición. Por consiguiente, la luz que tortura al espíritu culpable es precisamente el rayo espiritual que inunda de claridad los recónditos ámbitos de su orgullo, descubriendo la vacuidad de su ser fragmentario. Ahí aparecen los primeros síntomas, las primeras angustias de la agonía espiritual, que presagian la separación o disolución de los elementos intelectuales y materiales que componen la primitiva dualidad humana, llamados a desaparecer en la grandiosa unidad del ser completo. Jean Reynaud. Estas tres comunicaciones, obtenidas simultáneamente, se complementan recíprocamente. Presentan el castigo desde un nuevo aspecto, eminentemente filosófico y racional. Es probable que los espíritus, dispuestos a tratar el asunto mediante un ejemplo, hayan provocado con ese objetivo la comunicación espontánea del espíritu culpable. A la par de este cuadro vivo, basado en un hecho concreto, expondremos, a fin de establecer un paralelo, el panorama que un predicador de Montreuil-sur-Mer trazó acerca del infierno durante la cuaresma de 1864. El fuego del infierno es millones de veces más intenso que el de la tierra, y si acaso uno de los cuerpos que arden en él sin consumirse fuese arrojado a nuestro planeta, lo apestaría de un extremo al otro. El infierno es una extensa y sombría caverna, erizada de agudos clavos, de láminas de espadas aceradas, de láminas de navajas afiladísimas, sobre las cuales son arrojadas las almas de los condenados. Véase la revista Espírita, julio de 1864. Ejemplo 2. Ángela, nulidad en la tierra. Burdeos, 1862. Con este nombre, un espíritu se presentó espontáneamente al médium. 1. Pregunta. ¿Os habéis arrepentido de vuestras faltas? Respuesta. No. 1. A. Pregunta. Entonces, ¿por qué me habéis buscado? Respuesta. Para experimentar. 1. B. Pregunta. ¿Acaso sois feliz? Respuesta. No. 1. C. Pregunta. ¿Sufrís? Respuesta. No. 1. D. Pregunta. ¿Qué os falta entonces? Respuesta. Paz. Nota. Ciertos espíritus solo consideran sufrimiento aquello que les recuerda sus dolores físicos, aunque admitan que su estado moral es intolerable. 2. Pregunta. ¿Cómo puede faltaros la paz en la vida espiritual? Respuesta. Por una pena del pasado. 2. A. Pregunta. La pena del pasado es remordimiento. Así pues, ¿estáis arrepentida? Respuesta. No, es el temor al futuro lo que me preocupa. 2. B. Pregunta. ¿A qué teméis? Respuesta. A lo desconocido. 3. Pregunta. ¿Estáis dispuesta a decirme qué habéis hecho en vuestra última existencia? Eso tal vez me ayude a orientaros. Respuesta. Nada. 4. Pregunta. ¿Cuál ha sido vuestra posición social? Respuesta. Intermedia. 4. Pregunta. ¿Estuvisteis casada? Respuesta. Fui esposa y madre. 4. B. Pregunta. ¿Cumplisteis con dedicación los deberes inherentes a esa doble responsabilidad? Respuesta. No. Tanto mi marido como mis hijos me fastidiaban. 5. Pregunta. ¿De qué modo habéis ocupado vuestra existencia? Respuesta. Me divertía cuando estaba soltera y me hastiaba como casada. 5. ¿Cuáles eran vuestras ocupaciones? Respuesta. Ninguna. 5. B. Pregunta. ¿Y quién cuidaba de vuestra casa? Respuesta. La empleada doméstica. 6. Pregunta. ¿No debería atribuirse a esa pasividad la causa de vuestros pesares y temores? Respuesta. Tal vez tengáis razón. 6. Pregunta. No alcanza con que asintáis. Para reparar la infructuosidad de esa existencia, ¿queréis prestar ayuda a los espíritus culpables que sufren alrededor vuestro? Respuesta. ¿Cómo? 6. B. Ayudándolos a mejorarse mediante vuestros consejos y vuestras plegarias. Respuesta. Yo no sé orar. 6. C. Pregunta. ¿Oraremos juntos y aprenderéis? De acuerdo. Respuesta. No. 6. D. Pregunta. ¿Por qué? Respuesta. Es muy agotador. Instrucciones del guía del médium. Te brindamos instrucciones y te mostramos los diversos grados de sufrimiento, así como la situación de los espíritus condenados a la expiación a consecuencia de sus faltas. Ángela era una de esas criaturas sin iniciativa, cuyas vidas son tan inútiles para los demás como para ellas mismas. Afecta solo al placer, era incapaz de buscar en el estudio y en el cumplimiento de los deberes domésticos y sociales esas satisfacciones del corazón que constituyen el encanto de la vida, porque son de todas las épocas. Empleó la juventud exclusivamente en distracciones frívolas, y más tarde, cuando llegaron los deberes de mayor seriedad, el mundo ya se le había convertido en un vacío, porque su corazón estaba vacío. Sin defectos graves, pero sin buenas cualidades, fue la desdicha de su marido, y comprometió con su indolencia y su desatención el porvenir y el bienestar de sus propios hijos. Echó a perder sus corazones y sus sentimientos, ya fuera con su ejemplo o a causa del abandono en que los dejó, confiándolos a criados a los que ni siquiera se tomaba el trabajo de escoger. Su vida fue improductiva y, por eso mismo, culpable, puesto que el mal procede de la negligencia para con el bien. Comprended, pues, que no es suficiente con que os abstengáis de cometer faltas, pues es preciso poner en práctica las virtudes que se les oponen. Estudiad los preceptos del Señor. Meditadlos y compenetraos de que ellos, si bien hacen que os detengáis en la senda del mal, también os imponen que retrocedáis, a fin de que toméis el camino opuesto que conduce al bien. El mal es la antítesis del bien. Por lo tanto, aquel que quiera evitar el primero, debe seguir el segundo, sin lo cual su vida se vuelve nula. Sus obras están muertas, y Dios, nuestro Padre, no es el Dios de los muertos sino el de los vivos. Pregunta. ¿Puedo saber cuál ha sido la penúltima existencia de Ángela? Es probable que la última haya sido la consecuencia de aquella. Respuesta. Ella vivió en la indolencia beatífica, en la inutilidad de la vida monástica. Perezosa y egoísta por vocación, quiso experimentar la vida en familia, pero su espíritu progresó muy poco. Invariablemente rechazó la voz interior que le indicaba el peligro. Y como la propensión era grata, prefirió abandonarse a ella antes que hacer el esfuerzo para evitarla desde el comienzo. Ahora vuelve a comprender el peligro que implica mantenerse en esa neutralidad, pero no se siente con fuerzas para intentar el menor esfuerzo a fin de superarla. Orad por ella, procurad despertarla. Haced que sus ojos se abran a la luz. Se trata de un deber, y no hay que desatender ningún deber. El hombre fue creado para la actividad. La actividad del espíritu es inherente a su esencia, mientras que la actividad del cuerpo es una necesidad. Cumplid, pues, las prescripciones de vuestra existencia, como espíritus destinados a la paz eterna. Vuestro cuerpo, destinado al servicio del espíritu, no es más que una máquina subordinada a la inteligencia. Trabajad, cultivad, pues, la inteligencia, de modo que dé un impulso saludable al instrumento que debe prestarle auxilio en el cumplimiento de su tarea. No le concedáis tregua ni reposo, y recordad que esa paz a la que aspiráis solo se os concederá mediante el trabajo. Por consiguiente, cuanto más aplacéis el trabajo, tanto más durará para vosotros la ansiedad de la espera. Trabajad, trabajad sin cesar. Dad cumplimiento a vuestros deberes sin excepción, con esmero, valor y perseverancia. La fe os sustentará. Aquel que desempeña a conciencia la tarea más ingrata y vil de vuestra sociedad, se halla 100 veces más elevado a los ojos del Altísimo que aquel que impone esa tarea a los demás y desprecia la suya. Todas las tareas son peldaños para acceder al cielo, no los quebréis al momento de apoyar vuestros pies. Y contad con el auxilio de los amigos, que tienden las manos y sostienen a aquellos que toman sus fuerzas del Señor. Monod. Ejemplo 3. Un espíritu aburrido. Burdeos, 1862. Este espíritu se presenta espontáneamente al médium y solicita que se ore por él. 1. Pregunta. ¿Qué os lleva a solicitarnos plegarias? Respuesta. Estoy harto de errar sin un objetivo. 1. A. Pregunta. ¿Hace mucho tiempo que estáis en esa situación? Respuesta. Hace aproximadamente 180 años. 1. B. Pregunta. ¿Qué habéis hecho en la tierra? Respuesta. Nada que haya sido bueno. 2. Pregunta. ¿Cuál es vuestra posición entre los espíritus? Respuesta. Estoy entre los aburridos. 2. A. Pregunta. Pero eso no conforma una categoría. Respuesta. Entre nosotros todo conforma una categoría. Cada sensación encuentra sus semejanzas o sus simpatías, que se agrupan. 3. Pregunta. ¿Por qué habéis permanecido tanto tiempo estancado, si no habéis sido condenado a sufrir? Respuesta. Porque yo estaba condenado al tedio, que entre nosotros es un sufrimiento. Todo lo que no es alegría, es dolor. 3. A. Pregunta. Entonces habéis sido forzado a permanecer en la erraticidad contra vuestra voluntad. Respuesta. Hay causas demasiado sutiles para vuestra inteligencia material. 3. B. Pregunta. Intentad explicármelo. Así comenzaréis a beneficiaros vos mismo. Respuesta. No lo conseguiría, pues me faltan términos para la comparación. Una vida desaprovechada en la tierra le deja al espíritu que la encarnó, lo mismo que el fuego le deja al papel que ha consumido, chispas que recuerdan, a las cenizas todavía compactas, lo que éstas han sido, la causa de su nacimiento, o, si lo preferís, la causa de la destrucción del papel. Esas chispas son el recuerdo de los lazos terrenales que vinculan al espíritu, hasta que éste disperse las cenizas de su cuerpo. Solo entonces, por ser una esencia etérea, el espíritu toma conocimiento de sí mismo y anhela el progreso. 4. Pregunta. ¿Cuál pudo haber sido la causa de ese aburrimiento del que os quejáis? Respuesta. Efecto de la existencia. El tedio es hijo de la inacción. Como no supe aprovechar los largos años que pasé en la tierra, las consecuencias se hacen sentir en este mundo. 5. Pregunta. ¿Los espíritus errantes como vos, de los cuales se ha apoderado el tedio, no pueden liberarse de ese estado siempre que se lo propongan? Respuesta. No, no siempre, porque el tedio paraliza la voluntad. Esos espíritus sufren las consecuencias de la vida que han llevado. Fueron inútiles, no tuvieron ninguna iniciativa, de modo que no encuentran entre ellos ninguna colaboración. Están abandonados a sí mismos hasta que el hastío propio de ese estado de neutralidad los conduce a desear el cambio. En ese momento, un mínimo impulso de su voluntad encuentra el apoyo y los buenos consejos que habrán de secundar sus esfuerzos y su perseverancia. 6. Pregunta. ¿Podéis contarme algo acerca de vuestra vida terrenal? Respuesta. Oh. Debéis comprender que puedo deciros muy poco. El aburrimiento, la inutilidad y la inacción provienen de la pereza. La pereza, también, es madre de la ignorancia. 7. Pregunta. ¿Vuestras existencias anteriores no os sirvieron para progresar? Respuesta. Sí, todas, pero adelanté muy poco, pues las unas eran reflejos de las otras. El progreso siempre existe, pero es tan imperceptible que no llegamos a apreciarlo. 8. Pregunta. ¿Mientras estáis a la espera de una nueva existencia? ¿Podríais acudir a mí con más frecuencia? Respuesta. Evocadme. Así me obligaréis a venir y me haréis un bien. 9. Pregunta. ¿Podéis decirme por qué vuestra caligrafía cambia tan a menudo? Respuesta. Porque me hacéis muchas preguntas y eso me fatiga, de modo que necesito ayuda. El guía del médium. El trabajo intelectual lo fatiga y nos obliga a prestarle nuestra ayuda, a fin de que pueda responder a tus preguntas. Es un ocioso del mundo espiritual, de la misma manera que lo ha sido en el mundo terrenal. Lo hemos traído a ti para que intentes arrancarlo de esa apatía, de ese tedio que constituye un verdadero sufrimiento, a veces más penoso que los dolores agudos, dado que se puede prolongar indefinidamente. ¿Te imaginas la tortura que significa la perspectiva de un tedio interminable? La mayoría de los espíritus de esa categoría buscan la vida terrenal apenas como una distracción, para interrumpir la insoportable monotonía de sus existencias espirituales. Por eso llegan a la tierra tantas veces sin resoluciones definidas en el sentido del bien, y son obligados a comenzar nuevamente, hasta que por fin alcanzan el auténtico progreso. Ejemplo 4. La reina de Oud. Muerta en 1858, en Francia. 1. Pregunta. ¿Cuáles han sido vuestras sensaciones cuando abandonasteis la vida terrenal? Respuesta. Es difícil explicarlo. Todavía me afecta la turbación. 1. Pregunta. ¿Sois feliz? Respuesta. Siento nostalgia de la vida. No sé. Experimento un cruel dolor, del cual la vida me habría liberado. Quisiera que el cuerpo se levantara del sepulcro. 2. Pregunta. ¿Lamentáis el hecho de haber sido sepultada entre cristianos, y no en vuestro país? Respuesta. Sí, la tierra de la India pesaría menos sobre mi cuerpo. 2. ¿Qué opináis de las honras fúnebres que se rindieron a vuestros despojos? Respuesta. No fueron gran cosa. Yo era una reina, y no todos se inclinaron ante mí. Dejadme. Me obligan a hablar. No quiero que sepáis lo que soy ahora. Sabed que he sido una reina. 3. Pregunta. Respetamos vuestra jerarquía, e insistimos para que nos respondáis con el propósito de instruirnos. ¿Confiáis en que vuestro hijo recupere más adelante los estados de su padre? Respuesta. Por supuesto. Mi sangre reinará, porque es digna de hacerlo. 3. Pregunta. ¿Atribuís a la restitución de vuestro hijo la misma importancia que le dabais en vida? Respuesta. Mi sangre no puede mezclarse con la de la plebe. 4. Pregunta. ¿No ha sido posible consignar en vuestro certificado de defunción el lugar de vuestro nacimiento? ¿Podríais decírnoslo ahora? Respuesta. Soy oriunda de la sangre más noble de la India. Creo que nací en Delhi. 5. Pregunta. ¿Vos, que habéis vivido entre los esplendores del lujo, rodeada de honores? ¿Qué pensáis ahora de todo eso? Respuesta. Que tengo derecho. 5. Pregunta. ¿Vuestra jerarquía terrenal ha contribuido a que tuvieseis una categoría más elevada en el mundo donde estáis ahora? Respuesta. Continúo siendo reina. Que me envíen esclavas para servirme. Pero. No sé. Me parece que aquí no se ocupan de mí. Sin embargo. Siempre soy la misma. 6. Pregunta. ¿Profesabais la religión musulmana o una religión hindú? Respuesta. La musulmana, pero yo era demasiado poderosa para ocuparme de Dios. 6. Pregunta. ¿Desde el punto de vista de la felicidad humana? ¿Cuáles son las diferencias que habéis encontrado entre vuestra religión y el cristianismo? Respuesta. La religión cristiana es absurda. Sostiene que todos somos hermanos. 6. Pregunta. ¿Cuál es vuestra opinión acerca de Mahoma? Respuesta. No era hijo de rey. 6. Pregunta. ¿Consideráis que ha tenido una misión divina? Respuesta. ¿Qué me importa eso? 6. D. Pregunta. ¿Cuál es vuestra opinión sobre Cristo? Respuesta. El hijo de un carpintero no es digno de ocupar mis pensamientos. 7. Pregunta. ¿Qué pensáis de la costumbre por la cual las mujeres musulmanas se ocultan a las miradas masculinas? Respuesta. Pienso que las mujeres nacieron para dominar, yo fui mujer. 7. A. Pregunta. ¿Alguna vez habéis envidiado la libertad de que gozan las europeas? Respuesta. No. ¿Qué me importa su libertad? ¿Acaso hay quien las sirva de rodillas? 8. Pregunta. ¿Recordáis haber tenido otras existencias en la Tierra, anteriores a la que acabáis de dejar? Respuesta. Debo de haber sido reina siempre. 9. Pregunta. ¿Por qué habéis respondido tan rápidamente a nuestro llamado? Respuesta. Yo no quería venir, pero me forzaron. ¿Acaso piensas que me hubiera dignado a responderte? ¿Qué eres tú a mi lado? 9. A. Pregunta. ¿Quién os obligó a venir? Respuesta. No lo sé. Pero no debe de ser alguien más poderoso que yo. 10. Pregunta. ¿Con qué aspecto os habéis presentado aquí? Respuesta. Siempre como reina. ¿Supones acaso que he dejado de serlo? Eres poco respetuoso. No se habla de ese modo a las reinas. 11. Pregunta. Si tuviésemos la posibilidad de veros, ¿os veríamos con vuestros atavíos, con vuestras joyas? Respuesta. Por supuesto. 11. A. Pregunta. ¿Cómo se explica el hecho de que vuestro espíritu conserve la apariencia de todo eso, en especial los atavíos, dado que ya se ha despojado de ellos? Respuesta. Se debe a que no me han abandonado. Soy tan bella como lo fui siempre, y no comprendo qué opinión te haces de mí. Nunca me has visto. 12. Pregunta. ¿Qué impresión os causa el hecho de que os encontréis entre nosotros? Respuesta. Si dependiera de mí, no estaría aquí. Me tratan con muy poco respeto. San Luis. Dejadla, pobre perturbada. Tened compasión de su ceguera. Deseo que ella os sirva de ejemplo. No sabéis cuánto sufre por su orgullo. Nota. Al evocar a esta ilustre en decadencia, que actualmente se halla en la tumba. No esperábamos respuestas de gran profundidad, si tomamos en cuenta la clase de educación que reciben las mujeres en aquel país. No obstante, suponíamos que habríamos de encontrar en ese espíritu, no diremos filosofía, pero al menos una noción más aproximada de la realidad, así como ideas más sensatas sobre las vanidades y el poder terrenales. Lejos de eso, hemos comprobado que ese espíritu conserva los prejuicios terrenales en la plenitud de su fuerza. Es el orgullo, que no ha perdido nada de sus ilusiones, que lucha contra su propia debilidad, y que finalmente habrá de sufrir mucho por su impotencia. Ejemplo 5. Sumene. Burdeos, 1862. Con este nombre, un espíritu se presenta espontáneamente al médium, habituado a este tipo de manifestaciones, pues su misión pareciera ser la de asistir a los espíritus inferiores que su guía espiritual le acerca, con el doble objetivo de su propia instrucción y del progreso de aquellos. ¿Quién sois? ¿Ese nombre es de un hombre o de una mujer? Respuesta. De un hombre, y tan pregunta. Desdichado como es posible. Padezco todos los tormentos del infierno. Pregunta. Pero si el infierno no existe, ¿cómo podéis sufrir sus torturas? Respuesta. Pregunta inútil. Pregunta. Lo comprendo, pero otros necesitan explicaciones. Respuesta. Eso no me importa. Pregunta. ¿No será el egoísmo una de las causas de vuestro sufrimiento? Respuesta. Tal vez. Pregunta. Si queréis recibir alivio, comenzad por combatir las malas inclinaciones. Respuesta. No te incomodes con lo que no es de tu incumbencia. Comienza por orar por mí, como haces con los otros, y después veremos. Pregunta. Si no me ayudáis con vuestro arrepentimiento, la plegaria será poco eficaz. Respuesta. Si hablas en vez de orar, me ayudarás poco a que adelante. Pregunta. ¿Entonces deseáis vuestro adelanto? Respuesta. Tal vez. No lo sé. Veamos si la plegaria alivia los padecimientos, que es lo esencial. Pregunta. Unamos entonces nuestros pensamientos con la firme voluntad de obtener vuestro alivio. Respuesta. Muy bien. Pregunta. Después de la plegaria del médium, ¿estáis satisfecho? Respuesta. No tanto como me gustaría. Pregunta. Un remedio aplicado por primera vez no puede curar de inmediato una enfermedad avanzada. Respuesta. Es posible. Pregunta. ¿Quisierais volver? Respuesta. Sí, si tú me llamas. El guía del médium. Hija mía, tendrás mucho trabajo con este espíritu empedernido. No obstante, escaso es el mérito cuando se trata de salvar a aquellos que no están perdidos. Ánimo. Persevera y lo lograrás. No existen culpables que no se puedan regenerar por medio de la persuasión y el ejemplo, dado que hasta los espíritus más perversos terminan por enmendarse con el tiempo. Aunque no siempre se consiga inspirarles buenos sentimientos dentro de un lapso breve, pues a veces eso resulta imposible, el esfuerzo nunca se pierde. Las ideas que se les transmiten acaban por inducirlos a la reflexión, incluso contra su voluntad. Son como semillas que tarde o temprano habrán de dar fruto. No se hace estallar una roca con el primer golpe de maza. Esto que te explico, hija mía, se aplica también a los encarnados, y habrás de comprender por qué el espiritismo, aun entre los adeptos más creyentes, no produce de inmediato hombres perfectos. La creencia es el primer paso, la fe viene después, y por último ocurrirá la transformación. Mientras tanto, para que el proceso se dé de ese modo, muchos tendrán que reunir nuevas fuerzas en el mundo de los espíritus. Nota. Entre los espíritus empedernidos no solo hay perversos y malos. Es considerable la cantidad de los que, sin cometer el mal, se estancan por el orgullo, la indiferencia o la apatía. No por eso estos son menos desdichados, y padecen su inercia aún más, ya que no encuentran una compensación en las distracciones del mundo. La perspectiva del infinito les hace intolerable su situación y, sin embargo, no tienen fuerza ni voluntad para acabar con ella. Nos referimos a los que en el transcurso de las encarnaciones llevan una vida ociosa, inútil para ellos mismos y para el prójimo, y que a menudo terminan en el suicidio, sin que tengan motivos importantes, porque están disgustados con la vida. En general, resulta difícil reconducir al bien a esos espíritus, en comparación con los que son decididamente malvados, puesto que estos últimos al menos disponen de energía, y una vez que han sido esclarecidos se inclinan al bien con el mismo fervor que antes les inspiraba el mal. Los otros, sin dudas, necesitarán muchas encarnaciones hasta que logren un progreso ostensible. Con todo, poco a poco, vencidos por el tedio, como los otros lo estarán por el sufrimiento, buscarán distraerse con alguna ocupación que, más adelante, habrá de convertirse en una necesidad.